El día 13, la delegación de Taekwondo, encabezada por el vicepresidente de la Federación Internacional de Taekwondo, Yong Wai-men, depositó ramos de flores ante las estatuas de bronce de los grandes líderes Kim Il-sung y Kim Jong-il, erguidas en la colina Mansu, y les rindió homenaje. La delegación llegó a Pyongyang por vía aérea ese día para participar en el acto por el cincuentenario de la Federación Internacional de Taekwondo.